historia es nuestra. Momento de revisar historias de cine a la hora señalada con Paula Molina y Daniel Villalobos. Nos vamos al cine y nos vamos a uno de los grandes clásicos del cine. Hoy Daniel Villalobos ha traído no cualquier película. Hoy trajo una de las películas más influyentes en la historia del cine, ¿o no, Daniel? Exactamente. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy bien. Me acuerdo cuando vi Metrópolis. El día de su estreno mundial. Sí, porque ¿qué día se estrenó? creo que fue julio del 27. Claro, fue la década de los 30, ¿no? Pero me acuerdo que Metrópolis era una de las películas que circulaba en el ambiente del cine arte, ¿no? Cualquier estudiante de periodismo tenía que verla. Imagino que los estudiantes de cine también. Era como una tradición era ver la como, película. Claro, Ciudadano Kane, París, Texas. Claro, y Metrópolis. No, pero lo que pasa es que Metrópolis tiene varias encarnaciones, tiene varios ángulos. Estamos hablando de ella, vamos a decir de entrada, porque se va a celebrar el Día Mundial del Patrimonio de Audiovisual, y la Cineteca Nacional de Chile lo va a celebrar a todo lo grande con una exhibición especial de una copia restaurada de Metrópolis, y que tiene metraje que mucha gente no ha visto, porque es metraje que de una copia que apareció hace pocos años. Y es un acontecimiento, es una copia. Yo nunca he visto Metrópolis en una pantalla grande, así que estoy muy emocionado. No, imagínate, o sea, esto hubiera pasado mi año universitario. ¿Qué te digo? Explotado la cabeza. Habría sido feriado. Y esto es en la Cineteca, en el Centro Cultural de la Moneda. Esto es justo debajo de la Moneda. Ahí está la Cineteca. Esto es el jueves 29, el próximo jueves, y a las 7 de la tarde. Y estamos hablando de la película porque la entrada es liberada, pero hay que inscribirse, y es respecto a, tiene que ver con la capacidad de la sala, así que los que quieran presenciar es por orden de llegada, como tantas otras cosas como en tantas este cosas país. La vida, sí. Ya, entonces, no, de hecho pocas cosas en el país son por orden de llegada, porque por orden de llegada es un sistema democrático. ¿Qué es esto? ¿Un comentario político? ¿De qué estamos? Bueno, Metrópolis tiene comentario político. Exactamente. Ya, hablemos de la película. Fritz Lang, esto es Alemania, los locos años 20. Y estaban pasando muchas cosas en Alemania, y Fritz Lang, el año 1924, viaja a Estados Unidos y llega a Nueva York por vía marítima. Y lo que él ve es lo que se llama el skyline, digamos, que es el perfil de los edificios, que en esa época ya eran bastante altos en Nueva York. Y esa imagen, según él mismo contó después en sus memorias y en varias entrevistas, lo deslumbró a tal punto que él dijo: tengo que hacer algo con esto. Y como, bueno, era otra época en términos de políticas de género, pescó a su mujer, que era Thea von Harbou, una gran guionista y una gran creadora de historias para el cine, que con los años ha sido un poco olvidada, entre otras cosas, porque tenía una afiliación nazi, porque era alemana nacionalsocialista. Ah, sí. Bueno, y porque además no salen los créditos de Metrópolis. No, sí sale. Sí, pero dice, en Wikipedia dice Thea von Harbou. Claro. Sin crédito. y le dice a ella, le da como esta imagen, como de escribir una historia que suceda en una ciudad gigantesca con rascacielos. Y ella escribe la novela Metrópolis, que yo la leí, de hecho, está editada en español. Y es una novela muy ingenua, muy boba, que tiene toda esta metáfora como de que en el fondo se reduce a una frase muy ñoña, que es como entre la mano, que son los obreros, y el cerebro, que es la oligarquía, la élite, yeah, debe mediar el corazón. Y el corazón, en el fondo, es esta especie de mesías, que es un miembro de la élite que, debido al amor, digamos, desciende al infierno de las clases obreras y conoce esa realidad, y él logra conectar ambos mundos. Ese era el mensaje de la novela. Yeah. Ya. Hay que mirar eso con una gota de distancia, porque hay que recordar que Thea von Harbou era nazi. ¿Ya? Entonces, esta novela tenía ya en su germen una semilla como de funcionar como vehículo ideológico. Esa es una pata del asunto. O sea, esto era una película de propaganda. Oye, desde la perspectiva de ella, no de Fritz Lang, eso es lo interesante. Que era la esposa y que era la que... Claro, la que y ella escribe el guión a partir de su propia novela sobre la idea de su esposo. Ya, ahora, lo de Metrópolis es que quizás lo que más impacta de Metrópolis, yo creo que mucha gente conoce la estética de Metrópolis, el afiche de Metrópolis, porque es una imagen que es muy especial. Es una película tan influyente que, como se dice respecto al Drácula de Todd Browning, como que uno la ha visto sin haberla visto. Hay tantos guiños, hay tantos homenajes desde Los Ángeles de Blade Runner, desde el Batman de Tim Burton, algunos planos del Matrix de los Wachowski, hasta Dark City de Alex Proyas. Como que hay un montón de películas recientes y antiguas, el video de Radio Gaga de Queen, que de hecho utiliza imágenes de originales de Metrópolis, un video de Madonna que dirigió David Fincher que se llama Express Yourself. Sí. También. Es totalmente Metrópolis. Imaginería Metrópolis. Esto es blanco y negro, con ángulos muy marcados. Había una influencia muy fuerte de lo que se llamaba la teoría del futurismo, que hoy día es una teoría arqueológica, está muerta, solo existe en la memoria de los historiadores. Pero que era la idea de encontrar la poesía de las máquinas, que es un concepto muy brillante asociado a Metrópolis. Entonces, Fritz Lang contó con un presupuesto gigantesco, casi hizo quebrar el estudio que lo estaba produciendo, y contó con los mejores artistas de la época, y el año 1927 él estrena Metrópolis y produce primero un impacto estético. O sea, hay que pensar que en los años 20 en Berlín y en Alemania en general estaban algunos de los intelectuales y artistas más destacados de Europa, lo que en esa época quería decir del mundo. Y todo eso, todas estas personas se deslumbran con Metrópolis, pero también hubo otro grupo que se deslumbró con Metrópolis, que eran Goebbels, Hitler, que decía que era una de sus películas favoritas. Entonces, desde sus inicios, Metrópolis tuvo una vida un poco extraña y una serie de lecturas un poco torcidas. Yo traje parte de la fanfarra original del compositor de la música que se estrenó junto con Metrópolis, que se llama Gottfried Huppertz, y vamos a escucharla. Wow, es que yo pensé hablar, pero luego no podía interrumpirla. No era necesario. Es como que toda la filarmónica se está muriendo. Claro, mientras termina de tocar. Increíble. Y ese es el inicio de la fanfarria de Metrópolis. Esto solo para partir. Sí, sí. Estaba pensando que a Gottfried Huppertz le dijeron entonces, bueno, una melodía sencilla. Claro, guiños a Wagner, Strauss, pero lo que tremenda, pasa es que... Tremenda, es como excelsa. Al mismo tiempo uno piensa, uno dice, la música de películas se ha... deteriorado mucho. Se ha deteriorado bastante en comparación con esto, porque hay que entender también que en esa época, en la época del cine mudo, entre comillas, porque el cine nunca realmente fue mudo, o sea, cine sin diálogos, la música cumplía una serie de funciones que hoy día cada vez cumplen. Digamos, hay otros elementos para expresar la historia, pero en esos años la música era quizás el 80% del efecto emocional. Claro, quizás hoy logras efectos como este cuando tienes música y efectos de sonido y efectos visuales, y ojalá salga como... Y 3D. Y 3D y te mueven el asiento. Y con eso, más o menos, logran generar la misma emoción. Ahora, lo interesante de Metrópolis, otro aspecto de Metrópolis, es que es una película que supera las barreras de su propia ideología, porque si en la película uno podría leer alguna clase de mensaje partidista, por supuesto que tienen un mensaje ideológico, pero más allá de eso, un mensaje como partidista proclive a las ideas de la guionista. Lang era un maestro del plástico tan potente y su visualidad era tan enorme que Metrópolis supera con mucho las ataduras de lo que se podría considerar cine de propaganda o cine atado como a un periodo y a un país. Tiene una noción del espacio y una noción del uso de masas que después se volvió como un texto de aprendizaje para numerosos directores. Por ejemplo, los tipos que filmaron las grandes películas de romanos del Hollywood de oro ciertamente vieron Metrópolis muchas veces y se remitieron a la manera en que Lang movía las figuras, los grandes grupos humanos en la pantalla, a la manera en que filmaba los edificios, cómo iluminaba, cómo hacía el énfasis en los seres humanos, pero al mismo tiempo los disminuía. Y toda esa genialidad está todavía intacta. Hay muchas películas mudas que son muy importantes para la historia del cine, pero que están un poquito polvorientas. ¿Ya? Yo diría que no es el caso de Metrópolis. Metrópolis es una película que tú la ves hoy día y es intensa, es fresca, es una película que te llena los ojos. Y es una película, de hecho, a la que mucha gente ha vuelto una y otra vez, y tal vez una de las de las frases más lúcidas que yo he leído sobre Metrópolis la dijo un crítico norteamericano que se llama Jonathan Rosenbaum, cuando a partir de uno de los tantos reestrenos que Metrópolis ha reestrenado muchas veces, uno de los reestrenos que tuvo en los 90, Rosenbaum escribió: Fritz Lang en 1927 fue más lúcido para predecir el futuro que Stanley Kubrick en 2001 Odisea del Espacio, porque Stanley Kubrick en el año 68-69, cuando estrena 2001, supone que en el año 2001 todavía iba a haber Guerra Fría. Y se equivocó, digamos, en el 2001 ya había caído el muro y toda la cosa, pero Fritz Lang supone que en el año 2026, cuando está ambientada Metrópolis, iba a seguir habiendo diferencias, iban a seguir existiendo las clases sociales. Y en eso no se equivocó, digamos. O sea, las clases sociales están lejos de acabarse, y de hecho los ricos son más ricos y la gente pobre es más pobre. Claro, el problema de la sociedad contemporánea es ese, es como claro, que se agudiza. Y como que él fue a un aspecto esencial del ser humano. Entonces, lo que dice Rosenbaum, lo que es potente hoy día de Metrópolis, más allá de la solución un poco boba que le da a su propio conflicto, es la manera en que retrató de forma definitiva para el cine el conflicto social. Y eso es solo otra pata más de la fascinación que tiene la película. Es la manera en que lo expone. Trajiste música de Giorgio Moroder. Ah, aquí hay que explicar algo. En 1984... se reestrenó Metrópolis y por alguna razón ignota Giorgio Moroder, que es un señor al que le tenemos que dedicar 20 o 30 podcasts. Sí, es otro tema. Que era un músico y productor muy famoso, productor de la música de la película Flashdance, entre otras, y que era un señor que tenía una devoción por los sintetizadores. Musicalizó Metrópolis completa con una partitura y con piezas y con canciones de su autoría, y de hecho algunas escenas de esa copia estaban coloreadas, y yo me acuerdo porque esa fue la primera vez que yo vi Metrópolis. La primera vez que yo la vi fue con música de Moroder. O sea, ¿la colorearon y le cambiaron la música? Sí. Había que tener agallas para hacer, o sea, eso. Es como, pero aquí está la Mona Lisa, pero le pusimos... bigote. Y permanente. Bueno, el asunto es que lo que pasa es que tiene sentido porque eran los 80, y los 80 quizás en términos sonoros es la década que más se parece al Metrópolis de Fritz Lang. ¿Tú dices la grandilocuencia que se buscaba? No, y la sensación de que las máquinas iban a darte como un futuro esplendor. Y que reemplazaban todo aquello y que la música para la tenía vida. Que ser como plástica y de alguna forma como posthumana. Un rimbombante. ¿Ya? Que eso es muy Metrópolis. Podemos escuchar parte de esa banda sonora. No sé, porque, o sea, obviamente la fanfarra original es preciosa y tiene que ver con la visión original de Lang, pero yo entiendo lo que quiso hacer Moroder, lo encuentro horrible, pero entiendo de dónde venía. Y que, claro, y de qué manera para él, como tú decías, las máquinas eran la respuesta. Exacto. Y la pregunta, por lo tanto, ¿tenía sentido este sonido? Sí, eso a propósito de lo que te decía de que estaba viendo Westworld, que es la serie de HBO, y que tiene que ver con la conciencia, con las máquinas tomando conciencia y los seres humanos en el fondo deseando vivir en fantasías que ellos saben que son artificiales, pero que igual las desean, y con la idea de una élite, que en este caso son los humanos versus las máquinas, y eso ya estaba sugerido en Metrópolis. Ya está en Metrópolis, sí. Hace 90 años. Entonces, es impresionante, es que piénsalo, en términos de historia es poco. 90 años es poco. Es verdad. Ahora, pero en la capacidad de adelantarse 90 años es mucho. O sea, uno puede rastrear influencia, por ejemplo, no sé, el Terminator cuando se quema y sale como este esqueleto metálico caminando, es la robot de Metrópolis. Robocop también estaba basado abiertamente en la estructura de la robot de Metrópolis. Quizás la robot de Metrópolis sea una de las primeras figuras artificiales del cine. Yo creo que la robot de Metrópolis sale en todas las películas donde aparece un robot. De alguna forma. De alguna manera. Citripio. Citripio, exactamente. Sí. Yo estaba pensando en robots. ¿Cómo? Robots, una película infantil que me gusta mucho. No, sí la vi. Bueno, el asunto es que Metrópolis fue una de las grandes, fue la primera como gran producción de la época en Alemania, y Fritz Lang era judío. ¿ya? Su mamá era judía, pero se había convertido al catolicismo. Y entonces ahí había un pequeño problema, porque al régimen nazi, al naciente partido nazi, le encantaba Metrópolis, pero tenían este detalle. Entonces, en un momento, la leyenda dice que Goebbels, que después sería un ministro de Hitler, se le acerca a Lang y le dice como: nosotros decidimos quiénes, digamos, a quienes ponemos en la lista y a quienes no, y tú definitivamente estás en nuestra lista. Y se supone que Lang, como a la semana siguiente, se fue a Estados Unidos y hizo el resto de su carrera allá, y volvió a Alemania mucho, mucho después. ¡Qué historia! Oye, solo para cerrar este brillante comentario respecto a Metrópolis, por favor, dime dónde me tengo que inscribir para ir a verla en la versión remasterizada. La Cineteca Nacional en su sitio tiene un mail. Ya, perfecto. Jueves 27 a las 7 de la tarde la van a dar de nuevo. Finalmente trajiste algo de Blade Runner. Sí, traje una pieza de Vangelis de Blade Runner, porque me parece que sonoramente Vangelis de alguna forma musicalizó Metrópolis. ¿O Vangelis musicalizó Blade Runner? No, Vangelis musicalizó Blade Runner oficialmente, pero cuando yo escucho la música de Vangelis... ¿Tú crees que él estaba pensando en Metrópolis? Yo creo que él estaba pensando en Metrópolis, entonces okay. Por eso la trajimos. A ver. Espectacular. Sí, es muy bonito. Espectacular. Esta música suena cuando suben los ascensores por el edificio de la Corporación Tyrell. Wow. Donde el otro día me di cuenta, después de muchos años, que Tyrell, que es el inventor, el dueño de las empresas que producen los replicantes de Blade Runner, es el barman del Resplandor. Yo no me había dado cuenta. Entonces, esas conexiones solo las puedes hacer todo tú. Este tiempo. Una cosa, una súper ultra corta para cerrar respecto a Metrópolis, es que la película usó más de 37.000 extras. La mayoría de ellos tenían que verse calvos y desnutridos, lo que no era un problema porque en Alemania había recesión. Entonces Lang reclutó gente de la calle, o sea, gente cesante, y los explotó básicamente. Para nuestra lógica actual, lo que él hizo ahí fue explotación laboral. Exactamente. Pero eso se reflejó, quedó muy bien reflejado en la película. Y él estuvo filmando Metrópolis durante más de un año, en una época donde el promedio de duración de los rodajes era de un mes. Y él se demoró un año. Un año. Le costó varios millones de la moneda europea. Marcos. De Marcos, la moneda europea. Todo esto para contar la historia de Freder y María. María. El homenaje para Metrópolis, que se exhibe en copia restaurada el jueves 27 a las 7 de la tarde en la Cineteca Nacional. Daniel Villalobos, excelente comentario, preciosa la música. Muchas gracias. Increíble. Hasta la próxima. Gracias.